besar tu boca, sabiendo lo que perdí, me fui sin decirte adiós, me fui sin besar tu boca, pensando en el primer día en que yo te besé, tocando tus labios por la última vez. Me fui pensando en ti, me fui recordando mi amor. El camino sigue corriendo y yo sigo viviendo. Mi amor no era de nadie, solamente de ti. Tus padres no me quisieron, yo era bien mujeriego. Mi amor no era de nadie, solamente de ti. Pensando en ti, me fui recordando mi amor. El camino sigue corriendo y yo sigo viviendo. Mi amor no era de nadie, solamente de ti. Tus padres no me quisieron, yo era bien mujeriego. Mi amor no era de nadie, solamente de ti.